flotando todo en mí es amor, dejando todo aquí, volando en mi habitación. No hay nadie, nadie más aquí. Te llevo soledad en mí. No hay nada, nada que decir. Yo caigo y caigo para ti. Y abrazo tu sol. Flotando.